Dos estrellas colgadas en la inmensidad. Cierro los ojos y vuelo hasta aquel lugar. Después todo cambia a mi alrededor. Y sé que no hay ninguna explicación. Quizás el pasado se funda en este inmenso mar. Sonrisa florezca, vuelva a eclosionar. Después todo cambia a mi alrededor. Y sé que solo ha sido un sueño.